Y tenemos comunicación con Euge, que está ahí, en el acampe, porque ahora hay dos focos. Uno es el acampe, en el camino a la Candelaria, y otro es en la Ruta 38, porque no están dejando, no están permitiendo el acceso para el apoyo al acampe. Entonces se están dando dos focos, uno en la Ruta 38, en Molinari, y otro ahí en el camino de la Candelaria. Desde el acampe estamos con Eugenia. ¿Nos escuchás, Eugenia? Buen día. Hola, sí, buen día. Buen día. Bueno, contanos un poquito lo que se está viviendo ahora en el acampe, por favor. Bueno, lo que ha pasado es que vino la policía a decir que teníamos que liberar el ingreso al obrador. Como nos negamos a corrernos y manifestamos nuestro reclamo, que es que la justicia se expida y que esta obra no avance hasta tanto eso suceda. Les recuerdo que tenemos un amparo presentado donde están todos los argumentos y las evidencias de por qué esta autovía es ilegal. No nos sirve que después de que pase la obra los jueces nos den la razón, porque el desastre ambiental que va a ser es irreversible. Así que están tratando de ingresar por parte de la empresa desde otro lugar al predio. Y bueno, y ante el bloqueo que ha realizado las fuerzas policiales para que no ingresen las vecinas y vecinos que quieren llegarse acá al lugar, se decidió hacer un corte de ruta ahí en la Ruta 38 para visibilizar esta situación. Ahí nos comentaba nuestro vecino Olquilla que bueno, que se están haciendo presentes más móviles policiales, las máquinas. ¿Cómo es el clima, digamos, el ánimo que se percibe? Y el clima es tenso y lamentablemente termina pasando esta situación de que somos las vecinas y vecinos junto con asambleas convocándonos y teniendo que poner el cuerpo y hacer estas acciones que no es lo ideal, pero es lo único que nos queda cuando la justicia no hace lo que corresponde, cuando nadie controla la impunidad de los gobiernos para hacer todo este tipo de obras de manera corrupta, porque todo el proceso de la licencia ambiental está viciado y es lo que presentamos ante la justicia. Se supone que ahí es donde se tiene que resolver el conflicto y no venir un conflicto social. Pero como no hay respuesta de la justicia, terminamos estando acá, lo cual no está bueno porque nadie quiere pasar por esta situación. Y bueno, y se pone tensa la cosa porque viene la policía con sus armas y esa forma de que, bueno, ya sabemos que lo próximo es reprimirnos si no acatamos. Sí, tenemos el antecedente de Andalgalá ahí muy reciente y la represión. Y en este sentido, lo que señalás, la justicia no estando, digamos, no acompañando tampoco la iniciativa popular de defensa del monte, o por lo menos de revisar, de frenar hasta que se pueda expedir. Vemos esta obra llena de irregularidades en este sentido. Sabemos que el estudio de impacto ambiental ha sido deficiente, la audiencia pública no se ha tenido tampoco en cuenta. O sea, tantas irregularidades que si realmente hubiera voluntad política de generar consenso, vienen esperando hace tanto, podrían esperar un poco más y hacer las cosas como corresponde. Sin embargo, vemos que no existe esa voluntad. Y como bien decís, son los vecinos y vecinas que están poniéndole el cuerpo. Decime, ¿de qué manera se puede ayudar? Porque sabemos que no están dejando ingresar. ¿De qué forma, qué necesitan visibilizar desde los medios comunitarios? Contanos un poquito. Bueno, seguir visibilizando esta situación, que se llegue la gente acá a la ruta para mostrar lo que está pasando, porque también esto de no dejarlos subir acá a la zona del acampe, nos están cercando con la policía, eso nos hace sentir que está en peligro nuestra integridad física, ¿no? O sea, no solamente está viciado el proceso para dar la licencia ambiental, sino que todo esto también es parte de ilegalidad de lo que se hace, ¿no? Todo se alinean fiscales, jueces, fuerzas policiales, gobierno, para querer hacernos acatar lo que ellos quieren, que no tienen ningún tipo de participación de las comunidades, donde que somos los que vamos a ser afectados por esta obra. Totalmente. Bueno, necesitamos que eso sí se siga escuchando y que se sepa que lo que pedimos es que la justicia se expida sobre el amparo y que no puede avanzar la obra hasta tanto eso no se resuelva. Y que nuestro reclamo está amparado en el acuerdo de Escazú, como defensores ambientales y bueno, en varios artículos más de la Constitución Nacional. Estamos ejerciendo un derecho y un deber. Buenísimo, Eugenia. Muchísimas gracias. Seguiremos en contacto, bueno, toda la mañana y por supuesto que toda la semana hablando al respecto. Ahora vamos a pasar unos audios que nos transmiten desde la ruta y vamos a hablar también con compañeros y compañeras que están ahí para seguir visibilizando lo que está sucediendo y por supuesto que sepan que no están solos ni solas, sino que hay todo también una red de comunitaria que lo sostiene. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo grande, gracias.